ja niin mutta viimikasti pojessa tehdään, ja tere pente mo pahan, para vaimi appa ve. Julio Jara, Alfredo Marcucci, Rodolfo Ortiz y un servidor, Luis Alberto del Paraná. Vamos a cantarles un pequeño popurrí de música de todos los tiempos del Paraguay. Primeramente ha de ser Noches del Paraguay y luego India. Viejo recuerdo traeré mi memoria y regalado que es todo mal. Pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto, sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se luna, sueño en las noches del Paraguay. Me hice bohemio, canto mi verso, todo al azar, sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. Desnuda que habita el Guaira, ahí está romanza, curvo sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257,

Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la presentación del programa estuvo don Julio César González, Arturo Alvaroso nos acompaña en la parte comercial y Néstor Freire tiene a su cargo la coordinación general del programa. Comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel y les digo de la que esto es una producción de LM Producciones, está presentado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña la firma Xololó de don Francisco Riva y Granusa, la orientadora de la gente del campo. El popular ya está en la calle y nos indica, según su cuadro climático, de que hoy vamos a tener una mínima de 13 grados. En este momento en el estudio tenemos, Rocío, 17.1. Entonces es muy posible que no baje a los 13 grados. 24 grados como mínima, como máxima. Será un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado. Vientos del sureste, luego variable. En cuanto al comportamiento de las monedas, de algunas monedas, el dólar está en 5.050, la venta está en 5.110, el euro está en 5.550, la venta está en 6.000, el peso argentino está en 390, la venta está en 420, el real está en 1.540 y la venta está en 1.600 guaraníes. Buen día, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades tenemos con relación al pronóstico extendido? Buenos días, César. Para mañana miércoles tendremos fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas a partir de la tarde, mínima 17, máxima 26. Para el día jueves, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 18, máxima 26. Para el día viernes, cálido, cielo nublado, a parcialmente nublado, vientos del norte. Mínima 19, máxima 30. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Mínima 21, máxima 31. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Mínima 21 y máxima 31. Vamos a tener dos días de lluvia según nuestro pronóstico, César, entre el miércoles y el jueves. Entre el miércoles y jueves, ¿eh? Bueno. Acá hay una información bastante preocupante. Un golpe bajo para Cuñate, de Gloria Rubín. Se va a cerrar Cuñate, ¿eh? Bueno, la verdad que no tuvo hasta hoy una acción tan relevante esta cuestión de Cuñate. La esposa de Humberto dijo que el Estado ya no está dando plata a su organización que defiende el derecho de las mujeres. Pero más bien es una organización de élite antes que una organización realmente defensora de los derechos de las mujeres, ¿eh? Y es tan triste ver que una persona de una trayectoria realmente interesante en la cuestión del fútbol tenga que pasar por esta situación. Prisión domiciliaria para el señor Leopoldo. Eso es realmente una pena todo esto. Lo que faltaba, dice, será más caro ver televisión. Esto es, para más son asquerosos sus programas. Habrá festival de Recutú, los intendentes municipales, según la información que tenemos, pueden ser reelectos por cuarta vez, ¿eh? Bueno, y todo el día con la cuestión del Papa, de la venida del Papa, ¿eh? Yo no sé qué utilidad dejará para el país la visita del sumo pontífice, ¿no? Porque... Y por otro lado también, El Papa recorrerá los pasillos del bañado. Es gran oportunidad para estos políticos baratos para ponerse bien con el Papa. El Tribunal Superior de Justicia Electoral da vía libre a la reelección de los intendentes. Hay unos 50 candidatos pugnando por el tercer periodo. La justicia electoral dictaminó ayer a favor del intendente de Pedro Juan, José Acevedo, quien ya dirigió la comuna ambamayense en dos ocasiones y sentó jurisprudencia. Exacto. Bueno, la telefonía habilitan canal para los para donaciones. Caray, papa de diligencia. Y bueno, esto es lo que algo de trae los diarios. Cada día va aumentando la promoción sobre la cuestión de la venida del sumo pontífice. Mientras tanto, nosotros vamos a esto que es tan útil, las informaciones agropecuarias, con Rocío Mabel. Gobierno construyó más de 100 invernaderos, 150 están en proceso. Los invernaderos permiten producir durante todo el año, mejorando los ingresos de los productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería ya culminó la construcción de unos 110 invernaderos con sistema de riego que permiten la producción de hortalizas durante todo el año. Otros 150 invernaderos están siendo adjudicados y en total se proyectará construir más de 1,000 unidades de estas innovaciones agrícolas en todo el país. Así lo informó el ministro de la mencionada cartera del Estado tras la reunión que mantuvo con el presidente Horacio Cartes en el Palacio de Gobierno. En la oportunidad, Gattini expuso al presidente sobre los avances en la utilización de los bonos soberanos y en particular en la construcción de los invernaderos a nivel nacional. Hemos finalizado hasta el momento alrededor de 110 y está en proceso de construcción otros 150 más que están siendo adjudicados, mencionó, además de que le invitó al jefe del Estado a inaugurar unas 47 invernaderos para la producción de mudas de cítricos en las localidades de Cabaña, departamento de Cordillera. Hemos invertido ahí 1,000 millones de guaraníes y el año pasado el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal de Semillas y Semillas de Senave pagó 3,000 millones de guaraníes por destrucción de mudas. Eso fue como indemnización. Sí, exactamente, porque las mudas estaban enfermas y entonces sí, se tuvo que cortar y le indemnizaron a los productores porque quedaron prácticamente sin nada esa gente. Sí, por destrucción de mudas, sí, debido a la inexistencia de esos invernaderos. Sí, los invernaderos justamente evitan la contaminación con las plagas que pueden aparecer, ¿eh? Justamente ahora la tela que se utiliza es antibacteriana, se la denomina, César. Ajá. Ya que sí, el hace que la luz solar. Sí, sí. No tenés idea vos de que cuánto más o menos está costando cada invernadero. Sería interesante saber un poco de eso, Rocío. Voy a averiguar más sobre el tema. Sangra, porque eso tiene que ir acompañado de muy buena orientación técnica. Ahí está, por ejemplo, nuestro caso. Ahora el ingeniero Pío Rivaldi va a viajar de vuelta a la localidad de Luz Bella para ir a inspeccionar los tajamares, a ver si ya están en condiciones de cargar con alevines. Eso, por ejemplo, se hace porque realmente se sigue las cosas con mucha responsabilidad y esta situación de esta inversión tan importante para la producción con excelencia de la de las mudas de las de los plantines de naranja, como también otros productos frutihortícolas. Eso tiene que ir acompañado de la parte técnica, o de lo contrario, dentro de poco esa infraestructura va a quedar prácticamente de balde, va a ser ese gasto si no se le acompaña técnicamente a esta gente. Y es lo que más falta en el campo, acompañamiento técnico. Don Néstor Fleitas, de vuelta contigo. Da igual yo Jehová se se con gente zapla se que huere y imposible en Dawi hay ama el Paraguay se desanga y ca a yo se huirojesa Asunción del Paraguay. Arete maja una mine, ay cobeña pitimbi. Iñañaba te cobe, se pepo angao y kiti. No guajeba y serenda te pete y aratol. Se peyuba era po ape, sererulo jesamí. De yara y por amante hei pete ira y mi serenda te voy a cuar ser vivo y pepo al ser erudo es a mí amanombo de yair asunción del Paraguay rejendúa pura geiro rejendúa señe Rejendú ese pamuro cero bandere que hoy la upe bararon de vendu que mi haya poba que pura que indereguara asunción del Paraguay Lendibema seco evo correye ese corazón se peyú ambuego y tú no ajeba y peamo y te porque a ese corazón me oye iba a cumperé a que vos manteca tú me y vos te peay pojano tomín bimbo y ya coé taja pula ulel de acá tobe de pingoro hue leo mito zapucay y antes esto pucab tombo bebé y ñaca joya y me invito jovasa asunción del Paraguay aje tu macu jazmi aje tu marrecerá aje tu macu cerdón chefu taru pirupi jacobu Paraguay cuba ya queja y por anda y yo ya cae, Juan de Ayola tapuimi. Escuchábamos Asunción del Paraguay, esta página de don Santiago Cortés y Emiliano R. Fernández, en la voz de el grupo Sembrador. Ñamba a poquilomita, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario, Radio 1, 650 AM Rubibé. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Es parte de tu vida en tu hogar. Con alegría sí vamos a compartir.

más jóvenes se capacitan, más de 40 jóvenes participan de un curso de liderazgo autoestima en el barrio esportivo de la ciudad de Itá, quienes al finalizar el mismo recibieron certificados sobre este importante curso que vienen haciendo la Dirección de Extensión Agraria, como también se preparan la preparación de parcelas para siembra en la parte de abonos verdes en Paraguarí. Preparación de parcela para cultivo de abonos verdes de invierno en la compañía Ñuatí, a cargo del equipo técnico de desarrollo agropecuario de Paraguarí, están realizando este importante trabajo, sobre todas las cosas, con productores de la zona que están afectados al programa. También hay una elaboración de alimentos en el asentamiento Simón Bolívar, a cargo de técnicos del Departamento de Género y Juventud Rural de la Dirección de Extensión Agraria, que viene trabajando fuertemente, como también estos técnicos están realizando cursos de costura en varios asentamientos de Simón Bolívar. La elaboración de también chacinados forma parte dentro de estos cursos, y de todo lo que viene a ser la parte de confitería, todo esto en Simón Bolívar. Hablamos también de la Dirección de Educación Agraria. Ahí hablamos con el ingeniero Edgar Olmedo, quien está haciendo cursos importantes sobre manejo de tractores. Esto nos dijo a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Tuvimos nuestro lanzamiento del tercer curso virtual que está haciendo la Dirección de Educación Agraria, siempre apoyada por la CENATIX. El curso fue de manejo y mantenimiento del tractor en el Colegio Técnico Agromecánico de Edilio Castiglioni de Itacurubí del Rosario. Tuvimos una interesante participación, la lluvia nos coronó un poco, trajeron bastante bonanza para nuestro curso, tuvimos muy buena participación, también hubo invitados de parte de la Armada Nacional que se encuentra en Puerto Rosario, personas de la gobernación y también ciudadanos de la comunidad de Itacurubí que participaron del curso, ¿verdad? Doctor, ¿este curso online en qué consiste? ¿Cómo se accede? ¿A cuántas personas están llegando? Y sobre todas las cosas, la posibilidad que se extienda a otras escuelas. Bueno, Néstor, nosotros, para relatarte un poco de historia, el año pasado con la empresa de La Soberana hemos lanzado un manual que fue el manual de mantenimiento y manejo básico del tractor. Eso ha inspirado la realización de este curso. Y también con la misma empresa desarrollamos con técnicos de la Dirección de Educación Agraria el curso virtual, de manera a hacerlo en dos fases. Una, evidentemente con las computadoras, todo eso, pero estamos hablando de máquinas que requieren de cierta experiencia, ¿no? Uno no aprende a manejar el tractor de forma virtual. Entonces la primera parte, todo lo que es conocimiento teórico, lo hacemos por a nivel virtual, por las computadoras. Y de la parte práctica la vamos a hacer en un campo de práctica que existe en Guayabillo, de la empresa. Sobre todo, director, esta oportunidad de trabajo que gracias a ustedes los jóvenes pueden estar insertándose, y sobre todo tienen también un manual práctico de tractores que la gente pueda acceder. Asimismo, el manual ya queda con el participante. Es demasiado importante esto, Néstor, porque nosotros hablamos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de siempre apostar a lo que es tecnología, pero la tecnología sin capacitación no es nada, ¿verdad? Parte de lo que decía el ingeniero Edgar Olmedo, director de la Dirección de Educación Agraria. Le agradecemos como siempre, don César, y vamos a estar rezando como siempre por el espacio y por la programación. Muchas gracias. Interesante, muy amable, Rocío, las últimas informaciones. Es decir, lo que tenés en informaciones. Día Mundial de la Leche. A nivel mundial, el día de la Leche se celebra el 1 de junio de cada año por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Uh-huh. Esto fue el día de ayer. En el Paraguay se celebró en el 1 de junio. La leche es un rubro de alto potencial. Su crecimiento es permanente. Los productores y productoras van trabajando día a día para aumentar la producción e industrializar, ¿verdad? Realizan inversiones en tecnologías. Gracias a ello, hoy día el Paraguay elabora la leche en polvo y otros alimentos lácteos de calidad. Interesante. ¿Otra información? Continuamos con lluvias dispersas para la semana. De acuerdo a meteorología, esta semana estará caracterizada por lluvias dispersas. En relación a la sensación térmica, el ambiente se presentará fresco a cálido, con máximas que redondean 26 a 28 grados. Interesante, va a seguir creciendo el río, ¿eh? Eso es bueno. Pero vamos hasta don Adriano Franco. Buen día, ¿qué tal, don Adriano? Vicepresidente de la Multiactiva San Pedrana. Buen día, don César. Buen día de ella, la señora de Rocío. Gracias, don Adriano. Don Adriano, queremos que vos mismo le cuente a la audiencia las recomendaciones que ustedes recibieron con relación a la cosecha de la rama semilla para hacerlo en su debida forma, como ustedes lo hicieron y tuvieron éxito en esta campaña, ya que tenemos los resultados a la vista con relación al cultivo de la mandioca. Por favor, don Adriano, contanos un poco tu experiencia, don Adriano. Y bueno, César, con relación a las indicaciones, el ingeniero agrónomo Julio Caballero y César Caballero, siempre lo respetado usted, para la rama, para semilla, o madura ponaba, oía bien recto, con yema bien separado, bien clasificado el estudio, ya el estudio y el estudio debe tener 3 días y 4 meses aquí se escala y mata a usted en Brasil el moñembo que para preparar la ayuda y poner la ayuda a usted a Ari el moñembo y 4 meses a tomar contacto la rama su base aquí para ayudar a usted y ella y por lo menos 50, 60 centímetros de espesor con ñana seco, lleva yuyo seco, media hoja y cajudo de pono, usted a hombre y chupé, porque usted a fermentar, está o perjudicar chupé. A ella hoy para ir, capaz de que yo cuapo no, y estuvo de pagar más chupé, entonces unía es la base. La rama ya no te jamás, ya pedí y por meta de que tuve pica jamás, la estaca, por lo menos voy a cuadrar, tení 6, 7 yemas, lleva de 4 estaquitas de la base, lleva y parejo a mañana debe dejar de capar de rama y parejo, lleva y por guasucu, te dice a mi mea, a mí, y yo para, porque ustedes ya no resultamos, ay, yo mi agua era. Indicaciones técnicas, don César, vamos a saber que el ingeniero Julio Caballero, el gato mamá dice la rama y parejo, ayer para mí ya estoy capaz de rama varía, a mí me tenéis 70-80% en la hectárea, usted dice igual rama, entonces no me hemos entre el resultado de producción aceptable, que solamente la de ya podamos la técnicamente de 3-4 estaquitas de la base de moída. Usted añite la meta de la rendimiento de acuerdo a la preparación del suelo de ellos, César. Máximo 4 estacas de energía subida lleva. Máximo, weón. De acuerdo al desarrollo de la rama, de ahí a uno le llaman y llaman buscura, lleva. Aunque yo hongo de 3 taquitas, cuidan de la meta de ponuda, ya por las riesgos, la peñotura y la teoría, o producir, de, porque usted aumenta de tenis. Es ahí, 2-3 raíz, la ya puedo acuerdo y va a seguir lado la 2-3 taquita, me dicen 8-10 raíz comercial, en mi indicación de técnicas ahorita, pero ya, mira, como ha comprobado, es para con lo que ya los chicos socios o mundo, vamos a progresar y plantaciones, para unirnos a la. Técnicamente, oye, me voy a dejar en adelante y se van a ver los resultados, don César. Bueno, ¿qué espacio educativo ofrece a la firma Xololó de don Francisco Rivas y familia? Eremina Chévete Imae. Pende rama mínimo o verecuara de 6 a 8 meses de edad, lleva. Mínimo verecuara, ya hay que llamar de 10 meses. 10 meses. 10 meses de tiempo. Oh, correcto. Aupea, Guillapuana, antes que jugar helada, lleva. Antes que no, ¿verdad? Porque esto, mayo, hijo, ya pasaba, ya está. A la Nerama, te amo, y no le iba a llegar, ya está la junio, que ya le envía a ti, mamá. Como un hijo estaba ahí, o perjudicar a su pea, ya va, ya, por nada, por no le iba a ir a ti, ya, o atacar a su vela, cual es la curva, y tampoco. ¿Vos me se bebé que tú ya estacionada, Rama? ¿Señor? ¿Vos me se bebé que tú ya estacionada, Rama? Pasa, amigo, junio, enero, me atrevo en junio, julio, agosto, septiembre, son 3 meses. 3 meses, bebé. Sí, sí. Sin ningún problema, que ya le coma pe experiencia, vea, sin ningún problema, doña, mantener por la ingeniería, lleva. No, sí, tranquilamente, pero amigo, algo tomar contacto de Julia, lleva. Pero es apoja o mantener intacto su chico lleno su vigor, lleva. Ay, yo te llamo, le digo, para que está para inicio, viña, yo te llamo, ya ni tu llega, y te haga ya tira, y ya moña no llega, y que tu mamá echa y cambió ya, capaz, este que yo le diga, vea, lleva, veña, ya moza, viña, yo te lo te llave, antes ni año peor, César. Y por la interior, bueno, don Adriano, hermosa experiencia. Va, te compaginas, amigo Lubella, pero pata mala, ya no está jamás yo hoy, ¿no? Sí, señor, como información que hay importante, ese amigo, porque mañana con los productores ya un poco desesperado, ayer para la oportunidad, pecha, pero por suerte, ese amigo, este programa, oye, ya puedo. Obvio, y fundido, César, ya era güey, en el primer momento, y en el paciencia, y ni algo, ni presentando las circunstancias, lleva paciencia, o gruñan de la solución, lleva a también obrero, a varios San Pedro, pero en medio de ahí, socio, ya estaba preparada, entonces, una vez que usted goña terminado, hasta Taina Coape, según las indicaciones, lleva ya por favor, algo, pero en o hasta está más hacia la zona de Guayabí y demás otras comunidades como republicanos, no sé, Coanga o Yapota BMP3, Tajamar o Iñata Pepe, a Pella le conllevita de ti pausa y mí porque esta estereíla tendría poco tiempo ahí, Pucumba y estereíla ruta cuera, o llevita más a Poimí Pepe, a Pella gustaba completar la guana en el programa de piscicultura, don Adriano. Es importante, es importante, o sea, si se me dio un barco, ya ya puedo llevarla, no hay necesidad, ojo, cubrir, pero la gente, los usuarios, o sea, los asociados, ya ahorita más tranquila, lleva un que venir publicado, ojo, con un tiempo, con un proceso, lleva. Así es, don Adriano. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, don Adriano, y sigue los preparativos para el próximo jueves 11 de junio, ¿eh? Así mismo, César, ese amigo de todo siempre de tiempo ahí, fecha los ojos de tiempo ahí. Bueno, si algo es que un perro guará y por ahí andará tiempo, ¿eh? A lo mejor, amigo, yo quiero. Muy amable, gracias. Son las 4:44 minutos, de vuelta hasta don Néstor Freitas.

Coria Juve. Sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera Tacalera para la sociedad andonía, no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jarico, temi. Ahora, sí, Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no hay yepeño, no hay por teléfono, anda y pues hay problema. La atención diario permanente. Ahí conforme. Ahí conforme, y gusto ser la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay es acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bien, continuamos en Amanecer Agropecuario. ¿Otras novedades, Rocío? Hoy, 2 de junio, Congreso Nacional de Lechería, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se llevará como el 7º Congreso Nacional de Lechería, organizado por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos y la Asociación de Productores de Leche. También en la organización está la Federación de Cooperativas de la Producción. El seminario contará con la presencia de expositores nacionales y extranjeros, referentes importantes en esta actividad, y a través de sus disertantes se podrá transferir conocimientos técnicos para así capacitar, actualizar e intercambiar experiencias. El desarrollo del programa incluye charlas para el sector primario, productores, veterinarios, proveedores de insumos, industriales y estudiantes. Entre los temas a tratar figuran como control de enfermedades, calidad de la leche y su incidencia en procesos de industrialización y mercado. Muy bien, vamos ahora hasta don Hilario Rodríguez, el dirigente de CONAPA y por otro lado también quien está impulsando esta industrialización de la mandioca. Hablamos del popí y de sus derivados. Don Hilario Rodríguez, te cuento de que ayer estuve con el gobernador de San Pedro, tomó con mucho interés este emprendimiento que estás comenzando, mi amigo, con mucha prudencia, con mucho cuidado, y que creo que se abre un futuro muy importante en esta etapa de crisis para la producción de la mandioca. Buen día, ¿qué tal, don Hilario? Buen día, don César, buen día, Rocío, buen día, bien de amigo maestro, bien de música, buen día, y a los oyentes del programa. Se coge por una cera, se coge por una jaite, y coge por una baite, vas a ser originante, o ya me he endujado, César. Correcto, en este espacio educativo de la firma de don Francisco Riva y familia Chololó, estamos justamente hablando de la importancia de la comercialización de los derivados de la mandioca. Le preparaba Hilario Agualos Bella Becara y Hilario. Pues no, se lo hace martes, este día rico sobre, ya ahí me está más en la escuela, usted ve que toda esa, lo supervisa y la, lo mejora mi miro, lo prepara paña, ya lo damos a la jueves y la jueves 11 y la ya de yo topo Aguazú, jueves ñañe, pues vamos a la lanzamiento de la producción de popí, la ya de mandi hoy, don César, ya no la ya de preparación ha llevado, don César. O pensé que naja y catúpico le aprovechá y una oportunidad o pedate y catúpica o mil residuos en Buayé o mil agentes de experiencia más esa vaya y por Uara. Sí, Catú, Pepe, anga, ya exacto, anaña, ni muy nui para caray, ingeniero Cañeta, de ahí. Por otro lado, que a tus amigos, peinango, probablemente, ñambo, yo imita la ñan de programa, a lo mejor, hoy íbamos forma, ya por el lanzamiento de la piscicultura, ahí yo veo oportunidad, o peabe, ñan de ya le cojina, de ahí, de que y catujado, Cañete, o le cojina de ti idea, de que Catujaya producirá balanceado para peces también de los residuos, No, pero no, que aquí, guapo, que está más de la araña que tu homeo, es importante la cojina en el día, porque ya le cae ahí los amigos, por el cojín acá me está tendida por cuejas, está tendida por nada, y de por eso era araña de familia paraguaya de allá. Llamamos un parente a la microindustria, que cada familia paraguaya tiene microempresario o niña en quiebra a este hijo y demás. Apenas lo haga, llamamos un embarete, cada hijo y ya ahora se ocarte ni cosa, lleva, ya lo he dejado de donde, y ya toda la mesa, llamamos un puamba, y te va a llamar el microempresario o niña en quiebra y nada, César. Un pensé, cada Hilario Rodríguez, amigo. Ya y meta en contacto mi gente, Andy, y allá por las últimas coordinaciones, entonces de martes ya y meta más Perú. Así que. Martes y meta va a ser un breve año hasta Paraguay, y hace temprano domingo que sea hasta colectivo. Ese medio, César, y me voy a Andy, está en contacto. Toque para mí, Andrés, 50 metros corte, 50 metros alambre liso. Ponte esto preparado de 20, ponte y cape, ponte cape de un metro de largo, lleva todo preparado de mi vida liso, ¿viste? Y que todas las maíces ya preparaban de cancha para secadero. Correcto, correcto. Importante sugerencia, muchas gracias y seguimos hablando. Vamos a reunirnos dentro de la semana, si es posible, don Hilario. Gracias. A lo mejor, ya le jugamos para un, ya digo, si me desean, me están enviando el día, pobre, don César. Correcto. Por otro lado, que tú oí otras perspectivas ahí, ya ñemo que tata. Muchas gracias, muy amable. Debe haber ido, César, ya me andó a 10. Muy bien, son exactamente las 5 de la mañana, contigo Néstor Freitas.

Casi Crupaite, teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz se llama Ivo Sape, tendrá y llevito jape. Mombirimba así pojano jarirui. Anio yanden en Mitingüere, Iguazú, Curé, Picasú, Bacaja, Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. De la mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estar es sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y piroja ni vende. No, luego no ganar y estar y así acuerda antes que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera que la encaja y piroja. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Estar y así con la. Deja un periré donde usted vio. Doy, va esa o gente roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña anima. Tengo la hora técnico, un ajeador en la veja, por ejemplo, aguazú, a nivel que huye, la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú tapete y acuereja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1, potencia, verdad y compromiso. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Transmitiendo para todo el mundo Amanecer Agropecuario, la www.radiocumbre.com.pi. Y por otro lado también está Sol Naciente, el departamento de Cordillera, como así también en la radio Itapé del Guairá. Y quiero compartir un poco estos minutos con alguien que estaba tomando un rico mate y escuchando nuestra audición, como siempre, un regente tan importante, una persona que realmente escucha para poder aportar algo siempre en favor del campesinado también. Se trata del gerente de la compañía Agrotabacalera del Paraguay. Don Federico Montanía, muy buenos días. Quiero contarte de que ayer he compartido unos minutos con el señor gobernador del departamento de San Pedro. Hablamos como siempre, matando nuestra mala costumbre de hablar de trabajo, y entonces mi amigo, ya ajustamos los detalles y sería propicio, don Federico, aprovechar también con tu presencia de que ese aporte tan importante que me habías ofrecido para la multiactiva de otra procesadora más de mandioca, que en ese acto donde va a estar autoridades nacionales, también autoridades de la Asociación Rural del Paraguay, del Crédito Agrícola de Habilitación, el jueves 11 de de este mes vamos a estar, mi amigo, dando los primeros pasos para vencer este tema del bajo precio de la mandioca, industrializando nosotros mismos nuestra mandioca. Lo mínimo que va a recibir el productor es una suma de 350 guaraníes por kilo, es lo que le va a rendir mediante la industrialización. Vamos a utilizar allí la máquina donada por el señor vicepresidente de la República, y por otro lado, eso sí, el agricultor se convierte en patrón. O guapi, o mañana, oye, procesarla y mandigo. Jaja, este hombre apóramo, con esta política que vos estás incentivando ahí con Líder Jiménez, con Educación en el Campo, de que se trabaje en familia, entonces en Buita sube 500 guaraníes por kilo la mandio, o Zeta sube la y mandio precio, produciendo 35 kilos de popí de cada 100 kilos de mandioca. Ahora sí se necesita como mínimo una mandioca de 15 a 18, 20 meses para poder sacar ese rendimiento. Y vamos a estar en Luz Bella haciendo ese lanzamiento. Te cuento, don Federico Montanía, que está culminando la excavación de los 22 tajamares bajo la supervisión del ingeniero Pío Rivaldi y con el aporte importante de la gobernación en cuanto a maquinarias, aportando el agricultor combustible y viático. Se está cumpliendo el sueño de estos que se han capacitado durante 3 meses para llegar a ser, por lo menos tener la noción de lo que es la piscicultura. Va a ser un encuentro muy importante donde vamos a saborear un rico caldo abá en el domicilio del señor Benítez en Luz Bella, donde don Hilario Rodríguez ya se traslada el martes. El empresario, el dirigente campesino, va a estar ya el martes allí en la zona para supervisar todos los trabajos para hacer el lanzamiento de la campaña del popí, y si es posible también vamos a hacer la siembra simbólica de alevines en esa oportunidad en uno de los estanques de Luz Bella, don Federico Montanía. Así estamos trabajando en la multiactiva mediante la alianza público-privada y por otro lado también mediante el aporte tan importante que siempre nos estás dando, don Federico. Muy buen día, César, excelente. Realmente, antes que nada, muchos temas importantes, César. Realmente vamos a seguir apoyando todo lo que esté al alcance del grupo y ayudando también en el tema agrícola donde sea necesaria esa ayuda. Excelente la iniciativa. Fundamentalmente, César, como bien lo decía, tenemos que entender de una vez por todas si nosotros no le damos valor agregado a cualquier tipo de rubro, sea mandioca, algodón, sésamo, chía, tabaco, cualquier rubro que no tenga valor agregado, si lo vamos a vender así solamente en estado natural, no le vamos a dar un pequeño proceso. El retorno que va a tener el pequeño productor va a ser mínimo. A medida que nosotros le demos mayor valor agregado a esa producción rural, se voy a decir, y agrícola que tenemos en el campo, vamos a tener un retorno mucho más elevado. Trabajar en la tecnificación de la tierra, en la mecanización de la agricultura familiar campesina, va a hacer que tengamos mayores rendimientos, que tengamos mayores utilidades. Y por sobre todas las cosas, el último paso que tendríamos que dar dentro de este trabajo es la asociatividad, que ustedes lo están haciendo de forma excelente. Comercializar por volúmenes más importantes, al ser un mayor poder de negociación con las empresas que compran grandes volúmenes. Y fundamentalmente, a través de eso también se está generando mayores ingresos para nuestros asociados. Y bien decía vos en un momento de tu alocución el tema de alianzas público-privadas. Aprovecho, César, también el espacio para decirle a la gente que realmente lo que se quiso hacer en el Congreso Nacional, esta burda maniobra política, es que se genera una cierta, vamos a decirle, un cierto peaje dentro del Congreso, de que haya un lobby, el famoso lobby parlamentario, para poder aprobar proyectos y programas. Y eso no lo digo yo, César, lo dice Fuente del Banco Mundial, donde habla que justamente aquellos países como Uruguay, como Chile y como Colombia, y el que más alianza público-privada tiene es Brasil, tienen aprobado, vamos a decirlo así, no necesita el requerimiento del Parlamento para su aprobación, y tienen aprobado, por ejemplo, Chile tiene aprobado 50 alianzas público-privadas por más de 6.600 millones, y así le va a Chile, ¿verdad? Chile le va, pero excelente. Brasil, Uruguay tiene 2 alianzas por más de 600 millones de dólares. Entonces, no decimos nosotros, lo dicen los documentos y lo dicen los datos del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales, y aquellos países donde fue implementado la alianza público-privada, pero pasando a través del Congreso, hasta hoy no tienen aprobado una sola alianza público-privada. Entonces, si eso ya no nos da la realidad y la verdad que existe en nuestro país, y lo peor que se quiere manejar esto políticamente diciendo que es una privatización. Entonces, vos tenés ejemplos, yo tengo los ejemplos acá en el campo, y todos los productores de que las alianzas público-privadas funcionan. Uno de los pocos ejemplos que tenemos también es la comercialización de más de 500.000 kilos de chía, que se generó justamente por problemas de cortes de ruta y necesidades de la gente, que hoy día está totalmente comercializado, pagado, cancelado a través de la empresa Bioexport, con el apoyo del Estado, con el apoyo del crédito agrícola, lo cual hace que realmente demuestre que cuando hay interés, cuando hay una necesidad, siempre hay respuesta a través del gobierno y de la alianza público-privada, César. Montanía. Sí. Está claro esto, Montanía. Pero, amigo, la alianza público-privada de la Federación Nacional Campesina hace tiempo que lo está utilizando. ¿Se acuerda de la alianza público-privada cuando las papas queman? Eruque Oré la pojaron, papá Estado. Eruque Oré la pojaron, no la rojanguá la Oré Marandová. Pepe de por intoxicación, Pepe de por invadir la necesidad, oiramos. Papá Estado de Mina Oré, camionica, todo me echa los oro, vendeamos para huevos, la Oré producto fuera. Papá Estado de Mina Oré, semilla, papá Estado. No, la alianza pública-privada hace rato, el trabajo excelente que Senasa está haciendo con los ganaderos. Sí, amigo, y otra cosa, un argumento tan barato de que de estos senadores al decir no se hizo nada en ayer. 11 años hubo la alianza público-privada, Uruguay, 5 años creo que en el Brasil y 5 años no sé dónde, en otros países. Pero no se hacen las cosas del día a la noche. O te digo ya hipotalle, ya ponte, me dice, y me dice ahí la cosa, japea tú, ya, oye, y te llaman, llegan de Ari la mazo. Así mismo, desde, bueno, tenemos que dejar de tener un país casi nine, como dice un amigo, y empezar a trabajar en serio. Yo creo que en todas las iniciativas de la Asociación Rural del Paraguay, de la UGT, de las empresas que realmente se interesan por el campo, siempre se obtuvo buenos resultados porque son trabajos serios y trabajos responsables. Cuando hablamos en estos términos políticos y cachiñain, cuando realmente la gente no busca intereses de la gran mayoría, sino busca intereses sectarios y particulares, ocurre eso, César. Lo que tendría que el Parlamento ahora estar peleando y sesionando son proyectos y programas de interés nacional. ¿Qué es lo que hoy se discute en el Parlamento? Se discuten temas políticos. No se discute el tema de producción. ¿Verdad? Ahí no se discute decir vamos a conseguir un rubro más importante para la ganadería, para la lechería, para la agricultura. Se discute el Uiroreí, se discute en nuestro Congreso lastimosamente. ¿Verdad? El día que realmente tengamos un Congreso serio, que piense en el país, no solamente en el corto, sino en el mediano plazo, y tengamos políticas de Estado, no políticas de gobierno que pasan en 5 años. Yo creo que nuestro país va a salir adelante. Antes Y cuando tengamos esta clase de gente en el Congreso, yo creo que nos vamos a sumar, sino solamente vamos a estar gestando. Así es, Federico Montanía. Bueno, nosotros, mi amigo, seguimos en el trabajo, seguimos unidos para poder hacer algo por nuestro país. Así que te agradezco infinitamente el que hayas compartido con nosotros esta linda madrugada. Y espero, Montanía, de que programes para que el jueves 11 esté con nosotros y ahí hacer también la entrega de esto que has, mi amigo, destinado para la Unión de Agricultores de Guayabito. Te agradezco infinitamente. Gracias a vos, a toda tu audiencia, y bueno, vamos a estar siempre a temprana hora con el mate escuchándote a medida que se puede. Así que mi saludo, mi respeto a tu audiencia y a todo el equipo que te acompaña. Muy amable, Federico Montanía, uno de los aportantes muy importantes para el fortalecimiento de la Asociación Multiactiva de San Pedro. Muy bien, son exactamente las 4:23 minutos. ¿Tenés algunas informaciones? 5:23 minutos, perdón, César. 5:23 minutos. Paraguay, Paraguay integra grupo que dirige la sanidad a nivel mundial. El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, Hugo Hidoyaga, representará a Paraguay ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. El viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina, habló sobre la designación que obtuvo el titular de SENACSA. Sostuvo que la destitución es una demostración, distinción, sí, es una demostración más de un buen trabajo que realiza el gobierno conjuntamente con el sector privado. Ahí está. Tras las concentraciones durante las reuniones de la Comisión Regional, la presidenta invitó a cada región a presentar su candidato y por unanimidad de todos los delegados presentan como representante al señor Hugo Hidoyaga. Eligieron como representante. Representante, interesante. Así mismo. Bueno, son las 5:24 minutos. Final del programa Amanecer Agropecuario. Volvemos mañana a las 4 de la mañana, de ser posible. Ha sido usted muy amable, con tu otro fiel amante, un peseré cobiaré. Hombre, así seré cobre, tu desprecio es sincera. Si ahí me va en espera, ahí no agri será y cu. Apenas coñeñando el olvido y el preciado. En mi vida de soldado, lleno pan de llevo tú. El desprecio de mí. Si Xenico está así en el mundo de villano y por todo despreciado, hay coancanes en ti. Pongo de varado, haré cuapo sufrimiento, cupe cuevos de tormento y capture comprender. Semana año, o a ese momorado, va así quebranto.